o si hay sol. I per què participa la banda sonora de... Realment és... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... El 2, el 3 i el 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. La última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, you don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes internautas. Bienvenidos otra vez, otro miércoles más. Llevamos así 12 años, este mes de marzo hizo 12 años que Radio Nicosia empezó su andadura. Os recordamos que desde hace 15 días estamos conectados con nuestra madre, la Radio La Colifata, desde Argentina. Es decir, que emite nuestro programa, no me acuerdo bien a qué hora, pero sí os digo que estamos conectados a las 6, a las 7 de la tarde o, bueno, no sé, ¿sabes? Son 5 horas menos allí en Argentina. Son 5 horas menos, vale, pues 5 horas menos que allí, en directo. Entonces, nada, que un saludo a todos los califatos y que estamos muy contentos de emanarnos. Y seguimos saludando a todas nuestras radios amigas, que son muchas y no las vamos a nombrar, porque esto es trabajo de Alberto. Si viene Alberto, se nombran. Si no viene Alberto, pues no se nombran. Eso, una comisión que él tiene otorgada. Y luego saludaros a todos. A todos los que estáis aquí, por ejemplo, Tania, que hoy es la coordinadora del programa. Hola, Tania. Hola, don Luz, ¿cómo estás? Bien. Eugenia. Hola, buenas tardes. Silvia. Hola, buenas tardes. Xavi. Hola, buenas tardes. Óscar. Hola, buenas tardes. Santi. Hola, buenas tardes. Luisa. Hola, nicosianos y nicosianas. Patricio. Hola, buenas tardes. Nacho. Hola, buenas tardes. Jenis. Hola, buenas tardes. Fluvia. Hola, buenas tardes. Lucía. Hola. Lucía. Hola. Martín, Almudena. Hola, Almudena. Y todos los que están en la sala, el otro es Nacho, bueno, y todos los que van a ir viniendo poco a poco. Y todos, un saludo muy grande, muchos abrazos y muchas besos. Y esperamos que Marcio y Caro puedan venir en mayo. Así lo deseamos y les enviamos un beso por si nos escuchan desde Brasil, Porto Alegre. Y adelante con el tema, Tania nos va a hablar del tema de esta semana. Adelante. Bueno, buenas tardes Radio Colifata, buenas tardes Radio Nicosia. Hoy vamos a hablar de un aparatico que sacó una empresa de Aragón llamada Itainova. Esta empresa sacó este aparatico EmoTracker supuestamente para medir nuestras emociones. Este aparatico fue presentado en Oslo y en Berlín. El debate que queremos armar aquí en Radio Necoxia es, ¿puede un aparatico medir nuestras emociones? Le damos la palabra al señor Santiago. Vale, gracias, Tania. El funcionamiento del cuerpo en este aspecto se tiende a instrumentalizar o estandarizar. No siempre cuando una persona mira de una u otra manera se puede asegurar que está sorprendida o se muestra estar a gusto o a disgusto. En determinadas situaciones se puede clasificar a las personas por nimias causas, mentir o decir la verdad. Hace años ya existía un programa de televisión que se llamaba La Máquina de la Verdad, con unos sensores que captan las pulsaciones del corazón. Se le hacían unas preguntas al invitado según la respuesta emocional o las respuestas, aspectos de un cuestionario para averiguar dónde y cuándo mentía. En la cabeza, en el cuello, en el pecho y mediante la prueba del bolígrafo. La expresión facial ayuda a analizar las reacciones, causa y efecto. Hay una reacción como en las leyes de la física. A toda acción corresponde una reacción de una fuerza de fuerza de la misma intensidad que actúa en sentido contrario, al principio de acción y reacción. Todo esto viene debido a la presentación de un aparato presentado en las ferias de Oslo o la de Berlín, que mide el nivel y la intensidad de las emociones para lograr para los gobiernos estudios de intención de voto en las campañas electorales, el control del electorado y el posicionamiento del candidato. Mientras se duerme, en determinadas fases del sueño, se puede actuar en el sueño de las personas durmientes, de diversas maneras, determinadas músicas o sueños, como he dicho, se pueden influenciar e intervenir de una u otra manera para inclinar la balanza del sueño de lo negativo a actitud positiva o al revés. Muchas gracias. Bueno, Santi ha hecho una versión suya. Nosotros en EmoTracker no dice que es para ver datos de sensos de políticos, ni caras de políticos, ni todo eso. Es más bien sobre ver lo que, o sea, por ejemplo, tú pones la televisión y entonces pones el aparatito y entonces pasa el aparatito y a medida que va pasando el film te va haciendo fotografías, ¿no? Te va detectando la tristeza, la alegría con respecto a los ojos, ¿no? Según la mirada que vas mirando a la película, al documental, y eso van haciendo una idea de que si estás triste, estás alegre, cómo estás, bajo de ánimo, si eres enfermo, si no eres enfermo, van clasificando un poco, ¿no? Y eso. Y entonces en psicología también medir las emociones en psicología no sabemos muy bien qué querrá decir. Si en un futuro estas emociones a través de los ojos se podrán ser como un posible diagnóstico, que en vez de que ahora ya tenemos ordenadores en las consultas médicas, a ver, yo no, es mucho fantasear, mucho especular, pero a ver si la idea es que un día, en vez de tener un profesional al que hablarle de cara a cara, con esto nos hagan un diagnóstico a través de la mirada, a través de un ordenador con este aparatito tracker. Yo no sé qué piensas tú, Tania. Pues me parece como terrible, como ya dijimos en la asamblea, nos van a enseñar cómo a falsificar nuestras emociones, cómo a negarlas, cómo a ser hipócritas, cómo a ser postizos. Entonces, los que quieran opinar pueden llamar al número de teléfono 93-317-7366 o en www.radionicoxia.org. Bueno, ahora le damos paso a Eugenia. Yo pienso que... Espérate que no se escucha bien, Eugenia. A ver. Yo pienso que, bueno, por un lado, es verdad lo que dice Tania respecto a lo, por ejemplo, lo que comenta Dolor del aparatico este que te detecta por la mirada tu estado de ánimo. Yo me imagino que si tú sabes que ese aparatico está allí, inconscientemente, no creo que tus emociones vayan a fluir de forma verdadera y natural, ¿no? Porque sabrás que ese aparatico está allí, ¿no? De alguna manera influyendo en lo que es tu espacio, en lo que es tu intimidad, exactamente, gracias Tania. Entonces, igualmente, vale, está este aparatico para detectar tus emociones, vale, supuestamente, no sé hasta qué punto, pero ¿y el grado de tus emociones? Si estás triste, ¿hasta dónde? Si estás rabioso, ¿hasta dónde? Eso creo que... a través del contacto humano, en este caso de un terapeuta, es como se podría hurgar hasta saber cuánto estás enfadado, triste o lo que sea, y por qué, muy importante, porque vale, te mide tus emociones te las detecta, y ¿qué haces tú con eso? ¿Le escribes encima o le pones una taza de café encima o que lo importante es identificar, vale, tus sentimientos, pero también entenderlo, conocerlo, gestionarlo, toda una serie de cosas que la puedes hacer es tú misma o tú misma con una amiga, con un familiar, con un terapeuta, con alguien de carne y hueso, como tú, no un aparato. Un aparato podrá detectar cosas, pero realmente nosotros tenemos una mente capaz de muchísimas más cosas que un ordenador, 20.000 móviles, 20.000 aparaticos de esto, porque bueno, es bien sabido que de la capacidad mental 100% del hombre o del ser humano solamente trabajamos un 5%. O sea que si realmente se pudiera invertir más tiempo en desarrollar más toda esa capacidad, lograríamos mucho más cosas que el tiempo que se invierte en cosas como estas que llaman mucho la atención, pero yo no le veo sentido. Bueno, de todas maneras, la finalidad tampoco queda muy clara en para qué fines nos lo suponemos, pero no es un principio de estudio, lo cual tampoco se sabe muy bien para qué finalidad podría ser. Nosotros especulamos que podría ser para hacer próximos diagnósticos, porque si se controla la tristeza y las emociones, pues podría ser por eso. Bueno, le damos la palabra a Óscar. Gracias. Yo quería comentar de estos aparatitos, estos juguetitos que están sacando últimamente. Yo he llevado en mi cuerpo un aparato, un electroestimulador cerebral que me descargaba corrientes eléctricas al cerebro, pero eso era para intentar disimular y corregir unos movimientos involuntarios en el brazo, que al final no consiguieron y la cagaron de pleno. Por cierto, fue en mi queridísimo Hospital San Pau y lo hizo el doctor Mulet, que para mí, que en vez de un neurocirujano, tendría que sacarse el título de charcutero, porque es un chapucero, así claro. Y en vez de sacar tantos aparatitos que te intentan medir las emociones, ya está muy demostrado que en las partes del cerebro existen los parietales, el hipotálamo, existen muchas partes, pero no conocemos el, no conocemos la capacidad que tiene, la capacidad que usamos desde el cerebro. No, no sé si usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral o el 5%, no sé, usamos una capacidad muy baja. Y en vez de inventar aparatitos que no sirven prácticamente para nada, lo que habría que hacer es inventar cosas que fueran realmente útiles para la sociedad. Como, por ejemplo, invertir más en energías renovables nuevas. Como hace, yo hace unos años vi un artículo de que en Perú habían inventado un árbol, que era, no sé si era de plástico o no sé de qué era, artificial, pero lo que hacía era absorber todos los gases de CO2. Y no sé por qué fue, pero no invirtieron lo suficiente y se quedó ahí estancado. Pero si se implantaran muchos árboles de esos en una ciudad muy poblada, pues toda la contaminación de los coches, autobuses y todo, pues creo que nuestros pulmones lo agradecerían mucho. Y se van inventando cosas que ya están inventadas, pero lo que hacen es intentar hacer versiones nuevas, como por ejemplo un váter. Ahora que han sacado un váter transparente. ¿Y para qué queremos un váter transparente? ¿Para despedirnos de la mierda cuando se va? No sé. Y hay que pensar un poco más con la cabeza de cosas que realmente nos hacen falta y dejar de jugar con tonterías que todavía no tenemos del todo claro cómo funcionan. Nada más, gracias. Gracias. Ahora le damos el paso a Xavi. A mí, mi toca. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que el cerebro es una máquina muy compleja, que los científicos siempre intentan copiarla, copiar sus sistemas, su funcionamiento, los sentimientos, las emociones, todo esto. Pero todo esto es muy vago, ¿no? Porque yo pienso que las emociones están instaladas en el cerebro, ¿no? Y que son mucho más complejas que un puro ordenador, ¿no? Y que pueden llegar a estados en donde uno pues trasluce, como dijéramos, sus pensamientos y su forma de esto de sentir, ¿no? Como dijéramos, y yo pienso que una máquina no puede ser de esto equiparable a un cerebro, ¿no? Y pienso que bueno, que estamos en una sociedad en donde vivimos mucho el control, ¿no? Queremos controlarlo todo, queremos controlar a las personas, queremos controlar a los estados, queremos controlar a los países, ¿no? Como dijéramos, y bueno, y esto es una forma más de intentar controlar a las personas, como dijéramos, ¿no? Y a veces intentamos como ir a la luna, que qué significado puede tener ir a la luna, como ir a la luna para saber quién vive o quién deja de vivir, y sin embargo dejamos que los niños se mueran de hambre. Son las cosas incongruentes, ¿no?, de la sociedad esta, sí, en el mundo que vivimos. Las investigaciones pueden gastarse millones en la NASA, pero no son capaces de resolver el problema del hambre de los niños, ¿no? Además es que este aparato no tiene una finalidad, como dijéramos, muy concreta, ¿no? Porque no. ¿Para qué quieren saber nuestras emociones? Quiero decir, si hablando puedes saberlo todo, quiero decir, si tienes un intercambio con una persona que entiende, pues puedes saberlo todo, ¿no? Como dijéramos, y bueno, y eso es todo. Gracias. aparte, los factores externos, como las canciones, sonidos, pueden alterar mucho las emociones. Y vamos a dar paso a Silvia. Espera, sí, ahora, después música y después vosotras. Una tratanda. Ahora, después de la Silvia, música. Silvia, estamos al aire. Llama. Primero, como siempre, quiero dedicarle a mi madre, no sé si mi padre estará en casa ya, a mi madre, y quiero dedicarle a todos los compañeros, los que están aquí, los amigos, a toda la gente que me da buen rollo, que es mucha. Por ejemplo, Fulvia, ¿no? Por ejemplo, Jaume también. Por ahí está Lucía, la Dulureta, y compañía, la Tania, la otra que parece de Hollywood, en fin. El Nacho, todos, el Santi, toda la gente. Y también el Paralizar también. También le dedico también a Lisa. Y a la IA también, Bonica. Bueno, a ver. Estoy triste y melancólica. Ese aparato mide las emociones según la mirada. Cuando estoy alegre, también se capta. Se investiga mucho, hasta el punto en que se podría imaginar que por internet se pueden hacer las visitas a psicólogo o a psiquiatra y ellos diagnosticar cualquier enfermedad con solo mirar tus ojos. Pero entonces es frío. Hay una relación solo básica entre médico y paciente. Avanza la técnica, pero tenemos que salvaguardar la ética y el saber obrar con dignidad, amor, amistad, lealtad, cariño, con ganas muy grandes de ir creciendo personalmente y humanamente. Y eso, si es alguien que no vemos, no sentimos dentro, es tarea casi imposible. De música, terminando con la música de Silvia. Momentos musicales. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Se plugó, se plumo. Hoy hace, bueno, hoy no, estos días, la semana pasada, hizo 13 años que Seo Sudaka formaron el grupo por primera vez. 13 años, y como recordamos, nosotros ya vinieron cuando nosotros, al principio de estar nosotros en la radio, vinieron Seo Sudaka, fueron nuestros padrinos, y desde entonces llevamos 12 años juntos. Yo le he dicho a Leo, estamos juntos, Nicosia y Seo Sudaka, y tenemos nuestros corazones hermanados. Un beso muy fuerte al grupo Seo Sudaka. Bueno, ahora le damos paso a Nacho. Gracias, Tania. Bien, yo no sé muy bien este aparato lo que es, pero pienso que es un atraso total. Vamos para atrás en vez de para adelante, ¿no? No sé, la ciencia, pienso que no ha de ser, hasta ahora ha sido mecanicista y ha de dar un giro hacia una ciencia más orgánica, ¿no? Hay que dar menos importancia a las cosas mecánicas y más a las cosas orgánicas, ¿no? Creo que eso es básico y que eso define el futuro. A partir de ahora está cambiando una tendencia y creo que todo lo orgánico cobra mayor importancia. Eso por una parte. Eso me hace pensar que el ingeniero que... Una mujer. La ingeniera, en este caso, que ha creado este aparato, pues es tonta, ¿no? Pienso que es tonta, no me fío de ella ni un pelo. Ya lo ha dicho Eugenia antes, que, por ejemplo, no sé, los radares de coches, pues si tú sabes dónde están, pues los choferes pues pasan por delante del radar y frenan. Y claro, aquí todo Dios pasa, no pasa normal, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Después que no, tampoco creo en el Big Data, esto tan científico, el Big Data es el manejar cifras astronómicas de datos, ¿no? Que es lo que un poco este artilugio haría, no sé si pues muchas fotografías o muchos datos o no sé muy bien cómo lo haría, pero no sé. Después también que bien, no me fío de la ingeniera esta, no sé si un mismo psicólogo, un mismo psiquiatra, a veces no te puedes fiar de él porque no te entiende ni él personalmente. ¿Me puedo fiar de una ingeniera que hace un aparato que de intermediaria entre la ingeniera y yo? ¿Pero qué es eso? No, es que no tiene ni idea esa ingeniera. Es que no. Un cero patatero de ingeniería, de psicología y de todo. Y bueno, esto, no sé. Y bueno, para acabar, decir esto, que la tendencia es ciencia orgánica, no ciencia mecanicista, sino ciencia orgánica, esto. Bueno, deciros que la señora que ha dado la charla en Oslo se llama Isabel Leo Hupon, de Tecnologías Multimedia de Intanova. Para que lo sepa, Isabella Hupon, con H, Hupon. Bueno, ahora le damos la... Yo quería decir que hace poco vi, bueno, la película esta de Interestelar, que bueno, parecía que había un robot tipo bloque que llevaban en la nave con los astronautas, que tenía como un emotracker, porque le decían intensidad emocional, tanto, bájala un poco menos emocional, o sube la emocional y baja el sentido del humor, o aumenta la sinceridad, o bájala, lo decían por grado, de 1 al 20 ponla al 11, o ponla al 7. O sea que el robot nada sería natural. Porque claro, el que mandaba realmente era el comandante de la nave o el jefe humano de la tripulación. O sea que el robot tenía que atenerse a los parámetros que había marcado el que estaba al mando de... Ya sería una cosa muy extrema que, como en la película 2001, el que tomase las riendas de la situación fuera el ordenador o la máquina que guía pues la trayectoria del viaje, que guía el nivel de oxígeno, el nivel de lo de otro, de lo que sea, y bueno, eso y a las emociones. Yo quería decir también que ahí sí que hay un aparato que me fío bastante y que le hubieran tenido que dar el premio Nobel, no sé si se lo dieron o no, pero es básico en medicina, es el aparato de tomar la presión. A ti te toman la presión y saben si estás alterado anímicamente o no, o sea, eso es científico. Y una cosa tan simple como esa, pero una cosa tan rebuscada como un aparato así, pues no sirve para nada, ¿no? Y menos con la mente, que es una cosa muy compleja, ¿no? El cerebro es una máquina que saben lo que es muy bien, pero no saben ni idea cómo funciona, no tienen ni puta idea, ni puñetera idea de cómo funciona. Y por otra, la mente, que saben muy bien cómo funciona, bueno, se sabe bastante bien cómo funciona, pero no tienen ni puñetera idea de lo que es, ¿no? O sea, que vamos un poco perdidos. Y que no venga la ingeniera esta aquí haciendo máquinas de Star Trek, o pues porque no me lo creo. Bueno, tenemos llamada de David. Hola, David. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? Bueno, estoy constipado, pero bueno, quería participar en lo de la maquinita. Y bueno, pues a mí la maquinita me toca las maquinoides peludas y yo creo que esa maquinita va a ser imperfecta desde el momento de la creación, porque quien la crea es un hombre, los hombres somos imperfectos. Y como suelen decir, echa la ley, echa la trampa, pues se puede engañar perfectamente a esa maquinita. De hecho, bueno, en Blade Runner se veía una replicante perfectamente perfecta que engañaba a la máquina, ¿no? Y había una historia muy bonita en Blade Runner. Yo creo que referente a esa máquina, la industria armamentística estará interesada en utilizarla para los interrogatorios. Era algo que caía por su propio peso. Y bueno, yo creo que hay una cosa que ha salido por la tele, que poner música a gente que tiene Alzheimer de un montón de años y con esa música le producen recuerdos y se acuerdan de cosas. Yo creo que eso es más efectivo y más entrañable. Y aparte de eso, pues sí, como decía Dolores, ¿no? Se preocupan por gente que si existe o no existe en la luna y el hambre que no con muchos millones, no se crea que con muchos millones se podría resolver la Tierra. No lo hacen, ¿no? Crean bombas atómicas que pueden destrozar la Tierra 200 veces y en cambio no les interesa acabar con el hambre. Y bueno, estoy escuchando el programa y bueno, lo veo muy interesante y creo que, no sé, habría que aportar ideas novedosas y no olvidarse de inventos como coches que podían funcionar sin ningún tipo de gasolina, ¿no? Con agua, ¿no? Que fueron desechados en su día porque no interesaban. O sea que todo es un poco subjetivo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber llamado y te damos ánimos para que te recuperes de tu resfriado y puedas venir pronto el lunes o de tus actividades de baile. que no faltes a tus clases de baile y bueno, y te vemos el lunes aquí los demás. Vale, pues besos y abrazos para todos y todas, guapísimos, guapísimas. Venga, hasta luego. Hasta luego, David. Venga, hasta luego. Bueno, mejor dicho, ojalá que llame Isabel Hupont y nos argumente. Mientras tanto, le damos la voz a Jaume. Buenas tardes. Dice, ¿pueden medirse las emociones? Yo creo que sí. Con la máquina que nos comenta Tatiana o con cualquier otra que salga. Pero lo cierto es que estamos cada vez más controlados y que la situación va más. Más que si existe o existirá un medio científico, entre comillas, de medir lo que sentimos, nos debemos plantear los límites de esta ciencia que intenta apoderarse de lo más íntimo de nosotros. A mí no me gustaría que una máquina midiera mis sentimientos, pues estos se encuentran en un ámbito mágico, romántico, que no quiero compartir con todo el mundo, y mucho menos con una máquina, que como creación humana puede equivocarse y por el hecho de que se considere científica, se dé por buena su observación. La verdad es que además esta máquina eliminaría probablemente profesiones como las de psiquiatras y psicólogos, que se verían suplantados por una máquina, aunque quizá a más de uno ya le vendría bien, pues a veces se erigen sabedores absolutos de algo tan complicado y que ni tan solo uno mismo puede explicarse como son nuestras emociones y sentimientos. En definitiva, si se me pone la carne de gallina cuando hablo con la máquina de telefónica que intenta localizar la avería de mi internet, más erizados se me pondrán los pelos cuando hable, o peor todavía, sin hablarlo, una máquina pueda apoderarse de lo más íntimo mío, eso que guardo cada semana para cuando me expreso para mis queridos oyentes nicosianos. Yo no quisiera que una máquina me robara este goce. Ahora le damos la voz a Luisa. Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar escuchando Radio Nicosia. Voy a decir mis pensamientos como cada semana y es así. Si deseas algo con muchas ganas, puede decepcionarte el que no se cumpla. Y si no deseas nada, te alegrará conseguir algunas pequeñas cosas. Mi madre vale millones, pero no la vendería por nada en el mundo, porque la quiero para mí solita. Tómate tu tiempo para pensar, para actuar y para hablar. Pues si lo haces muy deprisa, después vienen las complicaciones. Ríete del mundo, ríete de mí o de otro, pero nunca te rías de ti mismo, ya que parecerás un pobre loco. Destrózate por el camino, pero no esperes que nadie te repare. Yo no creo en los milagros, y no soy la única, porque vivir un milagro no lo vive ni Dios. Préstame una sonrisa y te daré un beso. Bésame y te daré mi vida al completo. Es mejor no retorcer lo retorcido, sino que hay que mantener recto lo que ya va en camino. Pobre de aquel que hace caso a las modas, ya que se convierte en un clon y alguien sin voluntad propia. Nunca seré lo que quieran los demás, seré yo misma y ya está. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que hace poco también escuché en la prensa que había inventado una máquina que medía el dolor, porque querían comprobar si la gente que fingía o algo, una lesión en las mutuas y tal, podían saber si le dolía o no le dolía. Hoy por hoy creo que no está funcionando en ningún sitio ni nada, puesto que es muy difícil probar una cosa así. Entonces, con el tema de las emociones, también yo personalmente pienso que es bastante difícil y bastante complicado que a una persona se le pueda medir este tipo de cualquier tipo de emoción. Por ejemplo, pero bueno, por lo menos si lo aprovechan para algo bueno, como por ejemplo para alguien que esté en estado catatónico y no pueda demostrar su ninguna emoción y lo puedan, o para alguien que esté enfermo, de verdad, que no pueda gesticular ni nada y puedan medir de alguna manera alguna emoción, o para, porque realmente no puede por su voluntad propia, pues adelante, pero en principio, no sé, me dan bastante duda. ¿Estás de acuerdo en que le miran las emociones a los autistas? Si es en beneficio para ellos, si es para algo bueno, sí. Bueno. Bé, Jo volia dir que em sembla bastant una tocada de nassos, això de la màquina aquesta, i... Ai. Es diu hemotracker. I bueno, i no sé massa com funciona, no sé què. Pues el Bonestar, si està en un hospital, si està en un centre de salut... És una investigació que s'ha fet i s'ha presentat a Oslo. És un aparatet, tampoc expliquen aquí la informació, com és l'aparatet, si molt gran, si molt... No sé, s'adapta a un televisor o a internet, perquè l'altre pugui veure que amb la mirada, no? Pugui veure l'estat d'ànim teu, l'estat del mapa emocional. Jo crec que per mirar les emocions i tot això, el millor som les persones, i que hem de ser les persones les que ens donem la importància. Vull dir que és molt més important les persones que les màquines, que les màquines no són màquines, sempre al final, al cap i a la fi, vull dir, sempre es trencaran, es poden trencar, es poden no sé què, i no sé, jo crec que l'important som les persones, i deixem-nos estar a màquines, que ja prou feina tenim ja a entendre's entre nosaltres que sobreposar-hi màquines. Vull dir, em sembla una tocada de nassos, la màquina aquesta, i jo la tiraria al riu, aquesta màquina. Bueno, ahora le damos la palabra a Nacho. Hola, pues yo, un poco recogiendo alguna idea, creo que es un poco, ¿cómo diría? Un poco... Gusarat, que diria en català, un poc... Agusarat, no? Agusarat, no? Què vols dir? Atrevido. Atrevido, sí. El pretender que una màquina o una persona construya una màquina que recoja todos aquellos índices o aquellas sensaciones que pueden dar a entender una emoción, ¿no? Y... Si ya es difícil que un profesional te evalúe o te ayude en tu estado emocional, pues una máquina que sepa detectarlo me parece algo muy utópico y erróneo desde base, ¿no? También yo lo que creo es que precisamente algo que no se ha trabajado es que está el cuerpo y el espíritu, ¿no? O sea, nosotros tenemos, yo creo, que tenemos una energía que es la que nos mueve, que va más allá de nuestro cuerpo. Y, pues, eso no se puede medir con una máquina. Eso se puede medir con el trato personal. Y yo dedicar tantos esfuerzos a que una máquina funcione bien, pienso que deberían dedicar a hacer una máquina que probara los especialistas que nos tratan, ¿no? Un poco. A ver si funcionan bien. Porque encuentro un esfuerzo inútil. Es verdad, ha dicho Anuar una cosa interesante, que puede ser que en algunos pacientes que, por ejemplo, están inmovilizados y hay que detectar alguna señal de su emoción, pues puede ser que si constantemente una persona no puede estar allí, hay una máquina que detecte algún tipo de reacción, ¿no? Eso podía ser, pero es en el único caso que veo que podía ser interesante una máquina de estas, ¿no? Yo pensaba que... Ay, no sé si se escucha. A ver, sí. Que ya somos muchas veces pensados como máquinas. Que hace poco leía en La Vanguardia todo un supuesto estudio en profundidad de que la depresión es una pandemia, que hay un 80% de la población que en el 2030 va a sufrir depresión o va a haber sufrido depresión, bueno, etcétera, etcétera. Y lo que estaban promocionando, un poco entre líneas, era un aparato eléctrico que estimulaba, que me hacía acordar mucho lo que contaba Oscar, ciertas zonas del cerebro para bajar los índices de depresión. Todo ese artículo y toda una concepción tan mecanicista ya entiende que el cerebro es una máquina y que nosotros somos una máquina que está dirigida solamente por el cerebro. Entonces decía, para los pacientes graves, que después lo podemos compartir en el Facebook, ese artículo, para los pacientes graves que la medicación no les hace efecto, o que no quieren tomar la medicación, esta sería la solución ideal. No hay otra posibilidad de tratamiento ni de entender la depresión o el conflicto que sea. Es que los... O medicación o estimulación eléctrica. Punto. Sí, sí, o sea, con todos los palos que te da el sistema y la sociedad, ¿no? Te ponen una máquina para que aguantes un poco más, ¿no? O sea, un poco, unos cuantos palos más, a ver si... En vez de darte otras herramientas más humanas, más ecológicas, más de tierra, más de tocar al pelo de la tierra que bueno, es catalán, ¿no? Mis máquinas, mis tutores. Exacto, es como... No, posan una muletilla para que encara aguantes una mica más, ¿no? Una mica más, pero los palos siguen siendo los mismos. La sociedad sigue siendo la misma. No se cambia nada. Y las respuestas siguen siendo las mismas. O el fármaco, o y te explicas, uno se pone un gorro con un electrodo que no sé qué, que te estimula la parte que tal. Vale, y si eso tampoco funciona, ¿qué hacemos? Pero, hombre, ser divertido es, no sé, yo me imagino estar en un bufete de psiquiatría, en un despacho de psiquiatras, en una silla, la mesa en medio, y la máquina adelante, ¿no? Y le doy trastazos a la máquina, no sé, algo así, ¿no? A mí un neurólogo me dijo que todos estos aparatos, como el que he llevado yo, y te conectan al cerebro y te meten descargas de 3 voltios o depende del caso. Y yo he conocido a gente con trastorno de TOC o trastorno obsesivo compulsivo, muchos trastornos diferentes, y dicen que esto va a ser el futuro de la psiquiatría. O sea, que las pastillas poco a poco van a desaparecer. Yo creo que eso es un atraso, la verdad. Es un atraso porque creo que el futuro es orgánico y no mecanicista. Totalmente, es que confío plenamente en orgánico. Creo que es un atraso total. Yo quería decir que me parece que he leído el artículo que me decía, que dice Lucía, y que era lo que quería decir. El artículo este de... Dice que hay gente que tiene una depresión grave y lo mejor que la mejor solución en casos muy apurados que no se pueden tratar ni con Prozac ni con sesiones de electroshock muy costosas porque son cada 15 días o cada mes una sesión de electroshock que dicen que le crea unas lagunas mentales a la gente que está tratada de esa manera. Igual el implante este, pues, es mejor que el electroshock, el electrochoco, como se diga. Martín, te pasamos la palabra porque... No, porque quieres tenemos una llamada, después puedo aportar, pero no sé, vale, si dejar mucho más tiempo a ver a la señora que está... Sí, espera, creo, espera recibirla. Un momento, espera. Recibirla, sí. ¿Hola? Sí, aló. ¿Hola? Sí. Hola, soy la Sio. ¿Cómo le va, doña Sio? Ah, pues mira, que estoy aquí en casa con frío porque tengo un poco de bronquitis. Os estaba escuchando. ¿Cómo estáis, nicosianos, vosotros? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Ah, me alegro. Pues yo he estado escuchando esto de medir las emociones y verás, yo diré mi pequeña opinión. Yo creo que es que todo va a ser en el futuro, ¿no? Como yo, lo que dijo pues Julio Verne, ir a la luna, pero hay cosas que sí que van bien. Por ejemplo, el corazón antiguamente pues no tenían el holter, ¿no?, que se lleva 24 horas, ni tampoco ahora para la tensión, que ellos no saben si la tengo alta o no, porque no se aclaran, porque claro, si es de nervios, si no lo es y tal, y ahora me han hablado de hacerme un mapa, vale, que ahora tendré que esperar la tira, ¿no?, 2 meses o así, pero será la única manera, esto sí, pero mira, medir las emociones con un aparato, el cerebro, esto es una cosa tan absurda y tan mecánica. Yo, los psiquiatras, pues mira, la mayoría, pues no les doy nada más que poca puntuación, por no decir un cero, porque nada más pastillas, y no saben hablar. Ahora, hay otros que sí, o sea, que el calor humano siempre es más necesario, si no, pues como la chica esta que ha dicho, que eso es muy postizo, ¿no? Y yo misma también, pues puedo estar hablando con otro y yo detectar, pues si me está hablando sinceramente o no, ¿me explico? Total, que esto pues no me gusta. Y entonces opino así, como otra vez también leí un reportaje de los niños que se harían en el futuro también, fuera del útero materno. Ya no me gusta lo in vitro, las cosas. A mí, no. Yo, si no hubiera tenido hijos, Bueno, a mí me parece bien las personas que hagan con su cuerpo lo que quieran, pero yo me gusta más natural, ¿no? Y entonces esta persona habló científicamente de que se haría como en una nave, bueno, como un cascarón de acero, y todo el periódico que daba la opinión dijo que no estaba de acuerdo. Y esto hace años que lo leí, ¿no? Entonces esto pues no me gusta. Y entonces os leeré una pequeña reflexión que tuve un día, como yo escribo y a veces, y no sé, a ver si cuadra un poquito con lo que he dicho. Opto por el silencio, para que las preguntas no sean respuestas convencionales. Opto por el silencio, para ser invisible en el debate de las incongruencias. Opto por el silencio, para que el torbellino de las insatisfacciones se vaya desvaneciendo. Opto por el silencio, porque al estar callada podré escuchar sin temor y al final la balada de mi tristeza. ¿Os gusta? Muy bonito. Vale. Pues a ver si vengo la semana que viene, que no tenga la bronquitis. Aquí la esperamos. Vale, pues muchísimas gracias, muchos besos, ¿eh? Bueno, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Ahora sí le damos la rosa a Martín. A Martín. Ahora que yo quería decir una cosa. Sí, Santín. Que recuperando lo de lo que he dicho yo hace un momento, hace poco, de lo que le había leído Lucía, que yo creo que también lo he leído, ese reportaje del periódico, pues que decía que en España, ahí en Cataluña hay 3.000 y pico enfermos de depresión grave y que tenían que tratarlos mediante electroshock. Y habían pensado en el método este de la operación de un electrodo que les iba al hipotálamo y que se ve que mediante unas pequeñas descargas y una batería que le ponían en a la persona enferma, le ponían una batería debajo de la piel, en un pliegue de la piel, y que con esa batería se podía tirar varios años. Lo que pasa que era una intervención que se hacían cuatro operaciones de esas al año, y solo en San Pablo, y el único hospital que lo hacían era en San Pablo. Como el Oscar, supongo. El Oscar supongo. Siempre nos cuenta un poco de eso. Lo que ¿no? pasa que el Oscar ha dicho que es por unos espasmos que le daban. Sí. Y en cambio en el reportaje lo que decía es que era para gente que no reaccionaba, que se había quedado como catatónica y no reaccionaba ante este estímulos, era totalmente parecía como que no tenía emociones, y entonces para recuperarlos un poco, recuperar a esa familia que tiene ese ser querido que no de esto, pues o tienen una solución o les los electroshocks, que es lo que dicen que dejan lagunas mentales en la memoria, o viene la operación esta muy muy costosa, no sé si para la familia o para el Estado, o para las instituciones, que es un último recurso. Y solo quería decir eso, ya he dicho todo lo que quería decir. Bueno, ahora sí la voz a Martín. Gracias. No, simplemente un poco confirmar lo que ya estamos hablando. Creo que estamos así en un pensamiento común, ¿no? Ya produciendo. Sobre todo, que sí, que puede haber una salvedad, como dice Santi, como dijo Anuar, como dice Nacho, de tratar de entender las emociones de aquellas personas que en todo caso no se pueden transmitir, o no las pueden transmitir, o no las podemos entender. Pero después no le veo sentido a este tipo de artilugios, y a lo que me genera es un estado de sospecha. ¿Para qué quieren saber las emociones si ya, en principio, ya lo podemos comprender a través de las relaciones humanas también, ¿no? Es decir, ¿por qué quieren controlar, saber las emociones y ya con la expresión medirlas, se pueden medirlas? ¿Y para qué lo quieren medir? No veo una razón, ni siquiera veo una razón que me puedan vender, una razón terapéutica, ni mucho menos, porque no me están hablando de un aparato, un dispositivo que genere propuestas, porque no va a generar propuestas, nos va a medir las emociones, y en todo caso las propuestas que puede generar están planteadas de una manera tan reduccionista y tan en base a recetas, ¿no? que una máquina que puede tener recetas preplanteadas que se le meten dentro. Es decir, que la máquina va a responder en relación a si la persona, no sé, tiene cara de triste, responde dándole o tal pastillo, diciendo tal cosa. O sea, funciona desde un lugar sumamente reduccionista de lo que son las emociones, ¿no? Y va y todo en la misma línea, como decía Lu también, ¿no? Va en la línea de no intentar comprender, evitar la comprensión para transformar todo en un síntoma justificado en sí mismo por una cuestión biológica, que nos pasan las cosas porque nos pasan en nuestro cerebro. La medicación opera de la misma manera que operaría esta máquina, o sea, es generar un estímulo. La medicación genera un estímulo, genera una transformación en un determinado espacio de la química cerebral. La máquina iría al mismo lugar, pero va a ser exactamente más de lo mismo. No apunta a tratar de comprender por qué suceden las cosas cuando suceden, porque cuando entramos en el campo de la comprensión, de intentar comprender, ahí necesitaríamos de nuevo el trabajo de alguien que se ponga a comprender y a pensar, a reflexionar. Un terapeuta, la palabra, un terapeuta de uno mismo que intenta hacer ese proceso. Un padre bueno. Toda esa complejidad desaparece en una aproximación que prima la medicación y la máquina, ¿no? Entonces, lo que veo también de fondo es esta negación de la realidad social detrás de los sufrimientos, ¿no? Entonces, lo asentamos de esta manera para negarlo y para decir, en realidad, no existe una realidad social y psíquica detrás de los sufrimientos, sino que es una realidad química del cerebro. Entonces, aquí tenemos para eso esta pastilla. Entonces, es hasta diría peligroso, ¿no? Y así peligroso. Se responsabiliza al enfermo y no a la sociedad. Claro, a la química, a la química del cerebro, es culpa de él, le pasa a él. Esto, nació así y hasta punto. Aquí no se responsabiliza a nadie porque el culpable es él que nació tarado. Que nació tarado, con esa química que mal le funciona. Y nosotros tenemos esta recetita que va a hacer que sea un poco menos tarado, pero le pondremos ese casquito que le hará una estimulación. Pero bueno, esa estimulación durará un tiempo. Cuando salga de ahí va a volver, se va a encontrar de nuevo con un rollo, con problemas, con historia, con vida, y no va a volver. Y entonces todos viviríamos con un casquito, eso puede ser, todos viviendo con un casquito, rodeados de mierda, pero felices, porque estamos bien estimulados, ¿no? Ese puede ser el futuro, ¿no? Sí. Mundo feliz. Yo igual que si veo un dron y tengo una escopeta, le pego un tiro, le cazo drones. Pues si voy al psiquiatra y me encuentro una máquina, pues acabaré yendo con un bate de béisbol, lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Te aumentará la dosis, ¿eh? Me da igual, pero bueno. Vaya gustazo. Bueno, ahora le damos la palabra a Patricio. Hola, Patricio. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando. ¡Qué bueno! Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. ¡Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto! Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia. Bueno, ahora estamos con el autor Patricio Lanús Aharto, quien viene a explicarnos su libro Una vida con despropósito, locura y realidad. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me habéis dado. Bueno, usted nos quiere explicar un poquito de qué se trata su libro. Sí, bueno, primero que os quería explicar un poquito por qué el título, ¿no? Una vida con despropósito, locura y realidad. La verdad es que está inspirado en un libro que se llamaba Una vida con propósito, que es sobre la vida de Cristo. Es como si fuesen protestantes, pero que es radicales, ¿no? Sobre la vida de Cristo. Que lo leí y me impactó bastante. Lo digo, lo cogí porque veréis en el libro que estoy un poco obsesionado con esa figura, ¿no? La de Jesucristo. Y entonces, pero digo despropósito porque me he pasado gran parte de mi vida detrás de una botella. O sea, que he tenido problemas con el alcohol. Y no. ¿Y de ahí la obsesión por Jesucristo? Bueno, un poquito. Y es despropósito porque pues nunca he tenido un proyecto de vida, ni me preocupaba el futuro. Y entonces locura y realidad ha sido porque es este libro es como una especie de un diario, ¿no? Un viaje de un diario que va desde un delirio mesiánico hasta la realidad de hoy en día, ¿no? Que estoy, yo creo que estoy bastante bien, ¿no? Que veo la vida tal como es, tal como se me muestra. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir este libro, Una vida con despropósito? Pues ya veréis que es bastante largo el libro. Sí, es cuando tiene una edición de bolsillo, casi 600 páginas. Sí, empecé a escribirlo hace unos 5 o 6 años más o menos. Y esta es la segunda o tercera versión que hago del mismo libro. O sea, que lo escribí, digo, tengo que empezar otra vez. Lo escribí otra vez y tengo que empezar otra vez. Y esta es la tercera versión. ¿Como versiones perfeccionadas o qué? Sí. Sí, además que mi punto de vista iba cambiando. Porque yo desde un principio, sobre mi enfermedad, me lo creía todo. Mi delirio mesiánico. O sea, estaba convencido de que yo era una especie de mesías y que todo giraba a mi alrededor. Y entonces... Bueno, se da en muchos casos, ¿no? La enfermedad mesiánica. Sí, ¿no? Es que es el nombre, me parece. Sí, me parece que el nombre técnico es delirio mesiánico. Delirio mesiánico, sí, mucha gente que es, no sé, sensible como nosotros, sí. Pues buena gente, sí. Que respeta a los padres, siempre ha respetado, sí, a los padres, nunca, sí, ha pegado a sus padres, nunca les ha gritado, no les ha faltado el respeto. Entonces, de pronto, pues hacen esta transpuración y tienen el delirio mesiánico. Ajá. Y a mí me recuerda un poco a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Los místicos, ¿no? Los místicos, ¿no? Sí. Entonces uno es tan sensible y bondadoso que hace como una transferencia y se transforma en eso. Y va por la calle y va regalando el dinero. La familia dice, ¡madre! ¿Qué está haciendo este hombre? Está haciendo. Y entonces se incapacita. No, es un delirio mesánico. Se ha de comprender, se ha de tratar de otra manera. No hay que incapacitarle para eso. Simplemente que hay que trabajarlo, ¿no? Porque nosotros tenemos un compañero que también ha tenido un delirio mesiánico y cuando le da el punto, pues lo da todo y su familia, ¡oh, por Dios, por Dios, por Dios! Claro, lo querían incapacitar, digo, y le hemos conseguido que no le incapaciten, ¿no? Pero el que le pasa eso es que es muy sensible. Pues en este libro hay como una reflexión continuada cada vez, yo creo que más cerca de la realidad, de por qué pasamos de este delirio mesiánico a la realidad, o sea, a no creértelo para nada. ¿Por qué te parece que podría producirse esto, ¿no? Que decíamos que a mucha gente le pasa el delirio o el estallido de la enfermedad. No, este momento de identificación con esa figura de Jesús. ¿Qué función tendrá eso? ¿Por qué ocurre? Bueno, yo porque tengo influencias del colegio que fui, uh-huh, que fui a un colegio de curas, uh-huh, y ahí me introducieron en la vida de Jesús y es que me obsesionó, el personaje me obsesionó. Me sentí ahí muy identificado con él. Veo aquí títulos muy llamativos. Dios está loco. Sí. Jesucristo, otro esquizofrénico. Sí. ¿Nos puede explicar de qué se trata? ¿Qué argumenta usted? Bueno, Dios está loco básicamente porque yo creo que hay mucha injusticia en el mundo, ¿no? Para que se desarrollara tal como estamos, ¿no? La cultura, que nosotros vivimos muy bien, vivimos de puta madre, tenemos todas las comunidades tecnológicas, la farmacia, los servicios médicos. Pero no es culpa de Dios, ¿Eh? ¿No es culpa de Dios o qué? Bueno, hasta yo creo que hasta cierto punto sí, porque él sabe, y seguro, estoy seguro que lo sabe, de cómo íbamos a evolucionar y de las injusticias que hay actualmente en el mundo. Bueno, y Jesús, otro esquizofrénico. Sí, bueno, esto dice, claro, al creérmelo yo hacía una comparación con Jesucristo. Y entonces hago un respeto, hago dos versiones. O sea, que yo creo en el Jesucristo, que es tal como nos cuenta la Iglesia Católica. Es hijo de Dios, pero también es hombre. Y es hombre. Y yo creo más bien que con hombre, la experiencia que he tenido yo y con los años, yo creo más bien que era un hombre muy compasivo, muy sabio, pero que no era más que un hombre. Bueno, eso es la... Y que podría ser que fuera un esquizofrénico. La gran duda que tenemos muchos que hemos vivido la religión desde la infancia es eso, creer que Dios es hombre más que hijo de Dios. Ay, que Jesús es hombre más que hijo de Dios. Hay gente que no, que sigue creyendo que es hijo de Dios. Porque, ajá, ¿verdad, Tania? Tú sigues creyendo que es hijo de Dios. Sí, claro. Yo creo que es hombre ante todo. Bueno, tiene usted títulos bastante llamativos, ni para qué los leo. Pero entonces, ¿con cuál se identifica usted más? ¿De los títulos? Sí. Dice que sobre los ricos, que sobre los ricos, sin miedo, que sobre el diablo, pues... Bueno, hay uno que me gusta mucho, que es sobre la... ¿Sobre qué será? La miseria humana, que no me acuerdo. La miseria humana. Bueno, háblenos de un par de minutos de ese capítulo, lo que no podemos dejar tiempo muerto en sí, antena, sí, porque si no... Sí. Nos regañan. No, es que se queda vacío. Sí, ¿con cuál título se identifica más usted? La miseria humana, ha dicho. De amor a Dios, por ejemplo. De amor a Dios, sí. Amor a Dios. Bueno. Sí. ¿Quieres que os lea un trozo? Sí, sí. Sí, léanos un trozo. Yo quisiera preguntarte... Sí. Diga. Una cosa un poco personal, ¿no? A ver... tu pasado lo has enfocado desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? Creo. Pero tu presente, ¿desde cómo lo enfocas? ¿Desde el agnosticismo? ¿Desde cómo lo enfocas? Bueno, agnóstico quieres decir como creyente, pero que creo que no se puede explicar, ¿no? Dios o la religión. Yo creo, pero yo creo que no se puede explicar, que no estamos capacitados para ello. Todas las religiones que hay hasta ahora se han inventado. O sea, ¿pero sigues creyendo en Dios? Sí. O sea, creo que existe, pero creo que todavía no sabemos nada. Bueno, ¿nos puedes leer? ¿Un parrafito? Sí, un parrafito. Desde pequeño Dios se me hacía grande, un sentimiento sin objeto. Adopté a Jesús como a un gran hombre, hijo de Dios. Veía cualquier película de su vida y muerte con pasión y reverencia. Incluso borracho seguía creyendo. Nadie me inculcaba ese amor, ni iba a misa. Pero mis dudas, Nietzsche, y más tarde mi enfermedad, me enseñaron que Jesús probablemente solo fuera un hombre muy capacitado y compasivo. Ahora vuelvo a Dios, a pensar en sus caminos, que deben ser los nuestros, porque considerar otros extraordinarios sería ciencia ficción, y solo lo hago por diversión, ya que hasta que estos no se nos muestren, estaremos perdiendo el tiempo. Es curioso y posible que llevemos a Dios en nuestros corazones, o en nuestro espíritu o cerebro, para los más materialistas, pero es justo cuando nos olvidamos de esto y buscamos el amor en el que tenemos enfrente, que resplandecemos, que dejamos de ser yo, y nos alegramos de compartir un poco de amistad. Todos somos capaces de este intercambio. El grado de entendimiento y claridad dependerá de lo que os habéis esforzado en la vida por entender y reconocer las cosas y a las personas. Y cuanta más confianza hayas entregado, más elección tendrás. Muchas gracias. Pues bueno, recordamos Una vida con despropósito, locura y realidad, de Patricia Lanuza, de editorial United PC, y se pide por internet a Amazon.es, ¿no? Y Nacho, lo he dicho yo porque tenemos que ir cerrando, pero Nacho, sí. Si tienes que opinar algo y volvemos a repetir esto. Otra pregunta. Bien, dices que se, mucho, ¿eh? Has dicho que Jesucristo podría ser un hombre. Buda también era un hombre, pero tiene algo de santidad, ¿no? Hay personas que tienen algo de santidad, ¿no? Que tiene algo, esa calidad de ¿Me explico? ¿Ese sentimiento ese podría tener o está vacío? ¿Es un hombre normal y corriente vulgar? Se refiere a Jesucristo y Buda, ¿no? ¿Te refieres a Jesucristo y Buda? Me refiero, sí, a este tipo de personajes. De personas. Yo creo que son personas muy especiales porque son, o sea, han llegado a la conclusión de que entregarlo todo es lo mejor que podían hacer. Entregar incluso la vida, ¿no? Yo creo que es lo mejor que se puede hacer en esta vida, ¿no? Entregar todo por los demás. Bueno, para quienes quieran obtener el libro de Patricio Lanús Aarto, Una vida con despropósito, locura y realidad, de la editorial Unitet PC. En Amazon.es por internet lo podéis pedir. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. Con Jordi. Jordi. Gracias. Sí, aló. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi. Hola, ¿qué tal? Bé, aquí estoy, amb ansiedad. Bueno. Bueno, ¿qué parlo de las emociones, no? Ara, no, estem parlant d'un aparatet que es diu Hemotracker. Que medeix les emocions. És una investigació que s'ha fet per medir les emocions. Ah, interessant. Està molt bé. Està molt bé, tu estàs sempre molt bé. Em sembla bé, no sé, per tot el que s'ha investigat, no? Bueno, la taula no ha pensat el mateix que tu, però bueno, mira, som llibres d'opinar el que vulguem cada un, no, Tania? Sí. Estamos debatiendo si puede ser bueno o qué. Claro, esto depende, ¿no? ¿Cómo funciona el mecanismo? Pues a través de la mirada. Ostras, joder. O sea, es un aparato que a través de tu mirada va diciéndote si estás triste, si estás alegre, si tienes depresión y todo eso. Pues muy avanzado, ¿no parece? Hombre, yo creo que podemos falsearla. Ponemos una mirada especial y podemos falsearla. No, claro, necesitas también una maquinita para decirte que estás triste, ¿no? También tú ya lo sientes. Lo puedes decir a un terapeuta, decir, mire, me siento triste, y el que te escuche, no necesitemos un aparatito para intermedio. La máquina. Claro. Bueno, pues yo le mando un saludo desde aquí, desde casa. Bueno, que te millores. Gracias. Una abrazada, Jordi. Un beso, Jordi. Adiós. Bueno, ahora damos paso a Eugenia, que nos va a presentar a sus músicos. Gracias, Tania. Bueno, ahora entramos en nuestro espacio musical, en este caso recorriendo las terrazas y calles de nuestra linda Barcelona. Les hemos traído nuevos talentos que se curran las calles, a veces hasta para sobrevivir. Y en este caso, desde Radio Nicosia, recorriendo el mundo a través de sus músicos. Nuestros invitados de hoy son de Bulgaria y ellos son Jesús, Diego y Dimo. Y bueno, lo demás, solo escucharlo habla por sí solo porque son una maravilla. Adelante. ¿Ustedes? De Bulgaria. De Bulgaria. Bueno, Tiene mucha marcha, los búlgaros. Sí, música típica de Bulgaria, folklore. Folklore de Bulgaria, qué bonito. Entonces debes bailar y todo. ¿Quiénes bailan más, las mujeres o los hombres? Las mujeres cuando tocan. Los hombres tocáis y ellas bailan, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien. Ustedes, además de currarse las terrazas, las calles, lo cual me parece muy digno y muy bonito, ¿en qué otros sitios suelen tocar y también conciertos hacemos ahí? Todo España. Sí. A todo España. ¿Son ustedes tres o tienen más? Más grande banda. Ya, vale. Ahora digamos tres. Ya, ¿y tiene mucho tiempo aquí en...? Sí. Sí. ¿Y han grabado CDs, CDs? Tenemos, sí, antes. Con otra banda, ahora separamos nuestra banda. Tengo otros amigos y por eso empezamos nuevo. ¿Y si han os invitado a una fiesta, vais? Sí, claro que sí. Muy bien. Sí. Nosotros solamente tocamos. Algo más no podemos hacer, otra cosa. ¿Y dónde los podríamos escuchar? ¿Dónde los podríamos habitualmente escuchar? En la calle también, más tocamos siempre en la calle, cada día. ¿Y en el metro también? No. ¿En el metro no? Fuera de metro. Y si alguien les quisiera ponerse en contacto con ustedes para contratarle para la fiesta, para lo que sea. Sí, tenemos contactos también. ¿Dónde les podrían localizar? ¿Correo electrónico, teléfono, lo que sea? Telefónico. Sí, teléfono. ¿Cuál sería? ¿Ya te lo tiene ella? ¿Lo tiene ella? ¿Lo tienes tú? Sí, vale, sí, sí. ¿Lo puedo dar? Sí, claro. Perfecto. Si quieren ponerse en contacto con Jesús, Dimo y Diego, estas tres grandes talentos de nuestras bellas calles, llamar al 631-310-749. Repito, 631-310-749. 49 son de valer y de escuchar. Ahora tocamos armenio. Armenio. Sus padres ya eran músicos también. Sí. Vienen de músicos, de familia de músicos. Sí. Sus abuelos, todo. Todos la familia. Mi padre toca violín. Mi abuelo toca violín, todos no, ni cosas todas tocan la violín. Y tú has seguido la tradición. Sí, sí. ¿Y no les gustaría ponerle a esos instrumentos una voz? Una voz. Letra. No. Cantando. Si quieres una canción, si puedo. Sí, puedo tocar una canción catalá. ¿Sí? Vale. Al ven, la cara al ven, el cor al ven. Let man salven, la ducha al ven del món. I tot, tot pret de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al ven del món. La vida el dona pene e hace un gran por al ven la cara al ven el cor al ven les mans al ven la ducha al ven del món y tot tot pret de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. ¿Cuántos CDs han grabado? Muy bien. Aparte de que tocan una música muy de su país, también nos han regalado una canción, ¿vale? del Raymond, ¿eh? ¡Qué sí, buenos! Claro, ¡qué buenos! ¡Qué nivel! ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! Nos ha sorprendido sí, claro. Mucho. Claro, son músicos de la sangre, llevan la sangre. Llevan la sangre, sí. ¿Y qué tal tocar en la calle? ¿Cómo les va? Muy musicaría difícil. Todo el mundo. Muy difícil porque tenemos difícil. También sí. Problemas con la guardia urbana. Claro. Sí, bueno. No hacemos nada. Nosotros somos músicos y siempre pensamos bien por las turistas. Alguien tiene por robar, nosotros somos muy buenos músicos en la calle. No tenemos derecho en la calle, nuestra derecha. Y que también me quita las violinas y esto. Ladrones tienen derecho. Bueno, ya lo sabemos, los grandes ladrones que roban montones no les pasa nada. Y el que toque la calle, pues sí. Se va por delante. Pues eso, la justicia tan muy grande. Muy mal la guardia urbana, muy mal. También, está claro. Mal y bien, porque nosotros somos músicos, no robamos. Si robamos, vale. Mesa adentro. Claro. Que piensa que nosotros no solamente tocamos nada más y queremos ganar nuestra vida. No dejan ganaros la vida bien, tranquilo. Sí, el problema es que le quitan los instrumentos por un día y un poco como castigo, y el problema es que para ellos, muchos músicos, un día sin tocar significar no llevar el pan a su casa ese mismo día. Entonces, bueno, que se oiga un poquito este comentario haciendo un llamamiento un poco, ¿no? También me dice, ¿qué haces aquí con la cesta violona? Está con mi funda, marcha a tu casa. ¿Por qué? Yo soy libre, ¿cuánto? ¿Dónde quiero estar yo ahí? ¿Por qué marcho en mi casa? ¿No va bien esto? Claro. Y también, sin tocar, te quita instrumento. Te veo. No va bien. Si toco, vale, coge. Y tampoco. ¿Da? Sí. Dios mirar todo. No va a pasar nada. Vamos a escuchar. Vale. Vale. Una tema cigánica. Nosotros somos ciganos. Gitano. Vale. Cíngaros. Cíngaros. Sí. gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, ha sido todo un placer por detenerlos aquí. Gracias por venir y deleitarnos con vuestra música y vuestro talento. De verdad, hasta a mí me han sorprendido. Y bueno, esperemos que tengan mucho éxito, porque de verdad, además de talentosos, son encantadores. Así que muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de tu amor eterno, sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Buenas tardes, estamos aquí con José y Mercé. Bueno, ellos yo los conocí a través de la cooperativa integral. José, bueno, me ha explicado, ya vino, estuvo aquí gracias a Ramón García por lo de la educación libre de la educación libre. Bueno, del departamento de educación. Es del departamento de educación. De la cooperativa integral. De la cooperativa integral, eso. Aparte, hace un año que ha fundado una asociación con Mercé, Dominique. Y con Mercé. Y se llama la Espiral de Aprenentatge, ¿no? Sí, Espirals de Aprenentatge. Espirals de Aprenentatge. Y nos viene a explicar un poco qué es su asociación y en qué se basa, porque es muy interesante todo esto de la educación libre, porque es aprender al ritmo que uno quiere, lo que quiere uno, y de la manera que quiere. Para eso no se necesitan profesores, sino se necesitan acompañantes. Y José es un acompañante. Mercedes, tú también eres un acompañante. Lo intentas, sí. Bueno. Y en esta asociación, la espiral, las espirales de la Pranantacha, hay tres temas importantes que tocar, o tres caminos por que se llevan de trabajo, ¿no? Y yo me gustaría que nos explicaras las tres partes en que trabaja esta asociación. ¿Qué le explica de los dos? Bueno, Mercé normalmente es la que presenta un poquito la asociación, así dando una pincelada. Que explique. Dará un poquito de pincelada y después sí que podemos dividir un poco la estructura que tiene y hablar un poquito sobre todo de las actividades, que son lo importante, lo que le da la salsa al proyecto. Y bueno, si te parece así, sí. Pues... Bueno, Espirals de Aprenentatge, Espirals de Aprendizaje, es una entidad que nació hace 2 años. Ya. Ah, 2 años, sí. Yo había entendido. El primer año fue todo para ir como madurando toda la parte más teórica de filosofía y también como que cohesionando el equipo. En fin, entonces, Espirals de Aprenentatge surgió de la inquietud de unas personas que veíamos que en infantil y en educación primaria, es decir, desde 0 años hasta los 11, se estaban ya generalizando muchas iniciativas que eran respetuosas con la maduración de los chicos, de los niños, y en cambio en secundaria continuábamos con un modelo extremadamente directivo, en que las clases son las clases magistrales que todos conocemos desde hace años y años y años y más años, y entonces, bueno, pensábamos que teníamos ganas y que era conveniente y era necesario llevar pues nuestra experiencia en el mundo, como decías, de la educación libre y de otras experiencias en esta línea, y llevarlas justamente donde no lo hay, en las escuelas públicas, en los institutos públicos. Esta era como nuestra intención principal. Entonces, para hacer esta propuesta, leemos, como decías, tres líneas. Y una de las líneas, la primera que salió, era la de llevar proyectos transversales y vivenciales a los institutos. ¿Y eso es difícil? ¿Contactar con los institutos? ¿Es una tarea dura, durísima? Es un proceso bastante complicado, porque depende mucho de lo abiertos que estén, sobre todo... empezando por el claustro, por los profes, ¿no? Uh-huh. Que normalmente siempre, o la mayoría de veces, hemos contactado con algún profe que está súper motivado y ha hecho algo en el instituto, en la línea un poco de lo que nosotros presentábamos. Lo que pasa que el tema que no solo depende de un profe, sino que depende de todo el claustro, y después depende de la dirección, y bueno, es como que empezamos por las escalas y las jerarquías y cuesta llegar. Lo que pasa que aún costando llegar... sí que se empieza a notar, o ya hace tiempo que se nota, que hay una inquietud muy grande por cosas diferentes, innovadoras, y cosas que se hagan desde otro sitio. Y esto de Spirals es lo que... Yo voy a preguntar... diguéssim que una mica és, diguéssim, que vosaltres us presenteu com una assignatura complementària a dintre dels estudis de l'institut? No, o, no. O és una cosa que plantegeu a fora, o com és exactament? Perquè és que no... Com podeu explicar una mica? Bueno. Justament la idea era romper con la especificación del conocimiento o el parcelamiento del aprendizaje, porque entendemos que el aprender es la misma vida que tú estás viviendo y no respiras por un lado, hablas por el otro y te cortas a trocitos para poder estar allí. Entonces, desde este espíritu de volver a globalizar lo que somos y a globalizar cómo nos relacionamos con la vida y con el conocimiento, la propuesta que hacemos es justamente dentro del horario lectivo, dentro del currículum escolar, y trabajar las asignaturas, las materias transversalmente. Esto quiere decir que a través de un proyecto que queremos que los chicos sean autónomos, que decidan y que experimenten sobre una propuesta, tratamos las máximas de asignaturas posibles. Lo que pasa es que, como decíamos, uno de los impedimentos desde que nos encontramos de que, como este conocimiento está muy parcelado, en secundaria todavía se acentúa mucho más, porque los profesores de secundaria son especialistas. No tienen, por ejemplo, no tienen formación de maestros. hay muy buenísimos. Eso no quiere decir que no haya de muy buenos, pero esta es una realidad. Vienen de estudiar biología, de matemáticas o literatura, bueno, lenguas. Entonces, ¿qué pasa a la hora de hacer propuestas transversales? Aquí es lo que cuesta un poquito, que los maestros, los profesores mismos quieran trabajar sus materias y reconocer su materia en la música, la matemática es que pueda reconocer su materia en música y etcétera. Però d'alguna manera estem parlant de que ajudeu als alumnes a estudiar millor, a aprendre a estudiar. No sé si, no sé si. O és només filosofia i... Com seria una mica això? Com es podria concretar? Bueno, però me dejas que hable un poquito. Lo hablamos en la otra... Bueno, únicamente es lo que ha ido explicando. Es que lo explicó la otra vez, más, ¿no? Más o menos, Mercé, ¿no? Es un poco que es trasladar una mirada diferente al aula, pero sin dejar de banda los contenidos y el currículum. Lo que hacemos es llevar propuestas y actividades diferentes, que lo que hacemos también es ver también las propuestas de los alumnos y las necesidades que tienen, y a partir de ahí lo que hacemos es llevar a través de una propuesta, integrar el máximo de asignaturas a esa propuesta. Lo hacemos junto a profes y alumnos. O sea, que es interesante porque es como una formación in situ ya en aula. Ellos ven, viven cómo lo hacemos nosotros, ellos participan, tanto los profes como los alumnos, y de forma vivencial se va trabajando el currículum. Al ritmo de cada alumno que quiera llegar y quiera estudiar lo que él decida por sí mismo. ¿Cómo les parece a ustedes el llevar a los niños a la universidad? Bueno, hay una experiencia del león dormido en Ecuador que, bueno, a mí me gusta mucho mirarlo porque para mí sería como, bueno, mi ideal un poco. Entonces ellos, cuando ya empezaron a madurar y llevaban unos años con chicos de secundaria, se dieron cuenta que no todos los chicos que acababan los estudios obligatorios y que pasaban a la universidad iban a la universidad. Pero los que iban estaban muy bien preparados. Y los que no iban, pues se dedicaban a viajar, se dedicaban a hacer relaciones y cuando querían, pues se iban para la universidad. Yo pienso que, de alguna manera, todos nosotros hemos de tener esta abertura de y que sea igual de válido quien decide ir a la universidad como quien decide ir a viajar, como quien decide ir a trabajar. De alguna manera que estemos... Que no haya, por eso, ciudadanos ni ciudadanas de segunda o tercera clase por este motivo. Sí, ¿no? Yo me refiero a la parte que como, pues... Muchos en Colombia cuando terminamos el bachillerato no tenemos ni idea de para dónde coger. Entonces la idea de llevar a un niño a la universidad es como que vaya creciendo ya desde la guardería, que se vaya preparando con la idea de ir a una universidad, de saber más qué es lo que quiere en la vida. Entonces, por ejemplo, yo en la Universidad de Antioquia, en Medellín, una vez vi esto, que a unos niños de guardería los llevaron a la universidad para que la fueran viendo, desde niños, desde los 5 años, los llevaron a la universidad para que la fueran conociendo, y no llegar al bachillerato y terminarlo sin saber qué quieren. Pero la propuesta de Espiral no va por ahí, la propuesta no es llevar a los niños a la universidad, sino que a través de un proceso que vamos haciendo nos centramos en el potencial del niño y en lo que ellos realmente quieren expresar. A partir de ahí es de donde sacas una vocación. A partir de la vocación es donde ya te puedes enfocar, si quieres, porque no tiene por qué ser siempre así, a una carrera relacionada con esa vocación. O sea, es como un arte, o un oficio, puedes aprender un oficio, lo que tú te salga de dentro. Claro. Es como si dentro. Sí mismo, ¿no? Exactamente. Lo que tú quieras aprender libremente, no lo que tu papá quiere que sea médico, porque es médico, para un símil fácil, ¿no? Que tu padre es médico, tú tienes que ser médico, tienes que estudiar una carrera porque tienes que ganar dinero. No, lo que tú desde pequeño ya aprendes que necesitas para vivir. Puedes ser fontanero, puedes ser ebanista, puedes ser biólogo, puedes ser desde lo que te sale de dentro, que vas aprendiendo desde niño. Y en vez de tener profesores, tienen acompañantes que no son profesionales. Te enseñan a que tú mismo elijas tu propio camino ya desde la infancia de los estudios. Autogestionaste tú mismo los estudios. ¿No es eso, Martín? Y José, más o menos... Sí, tiene que ver con esa conexión, ¿no? Decía, tratar de generar un contexto para que los niños puedan conectar con el deseo y todo eso, que generalmente la estructura solía ser la de represión del deseo para acomodarse a un deber ser que está fuera de ellos, ¿no? Yo creo que la idea iría por ahí. Pero yo les quería preguntar también cómo hacen para lidiar con esas situaciones en las que de repente se encuentra con cierto profesorado que percibe lo que ustedes plantean como un cuestionamiento de sus propias maneras, de sus propias lógicas, que quizás a veces eso a veces debe ser un poco complicado. Por ahí pueden tener una persona que es aliada en la manera de pensar, pero de repente encuentran otros que no son tan aliadas y que perciben sus planteos como un cuestionamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo entrar ahí? Que debe ser lo difícil. Es como cuando a nosotros nos toca hablar a veces con los psiquiatras, que tienen un modelo explicativo específico y hay que buscar trabajarlo desde una cierta complicidad, porque si no sabemos que se cierran en banda, se corporativizan y no logramos hacer nada, ¿no? Nosotros lo que tenemos muy claro es que vamos a casa de los profesores, de los alumnos, del equipo directivo, y por tanto ellos son los anfitriones y a nosotros nos reciben. O sea, a partir de aquí bajamos la cabeza y hay un respeto profundo por toda la labor que hacen cada día y desde mucho tiempo. Desde este respeto siempre les pedimos y dejamos muy claro de que nosotros no podemos avanzar ni un paso sin la colaboración de los profesores, del equipo directivo y de todos los alumnos. Entonces yo pienso que como es alguna cosa que hacemos sinceramente, las situaciones que hay de cuestionamiento hacia su trabajo, que sí que las hay, yo veo que ellos lo toman de una forma mucho más suave. No lo toman desde un desafío personal o desde que yo te voy a descualificar como profesional de la educación, sino es que somos un equipo que estamos avanzando hacia una misma dirección. Nosotros traemos una propuesta que es distinta a la que se hace en el centro, pero necesitamos de ti para que estés allí. Desde esta inclusión y desde este respeto, pues vamos avanzando, a veces más rápidamente, a veces más poco a poco, según, como tú dices, como sea la predisposición del profesorado. A veces se puede avanzar muy poquito, pero allí ese poquito ya está bien. En el tema del ocio, ¿cómo lo lleváis? ¿Es mucho más sencillo cuando hacéis convivencia, cuando hacéis creatividad? ¿Es mucho más sencillo en el tema del ocio, cuando aplicáis la educación libre en el ocio y el acompañamiento a los chicos de primaria y secundaria? Ese sería como la otra parte que tocamos. Sí, o sea, hemos hablado un poco de institutos. Sí, esa sería más la educación en el Geura o sí, la educación no formal. Ahí pues se vive desde otro sitio, porque ahí sí que es un espacio que creamos nosotros y no que está creado. O sea, no vamos. Y entonces, al crearlo nosotros, las propuestas sí que van muy en la línea de todo lo que hacemos, ¿vale? Y entonces sí que lo orientamos hacia el trabajo ese más profundo, ¿no? De proceso, de cómo trabajarlo a través de todas las propuestas y actividades que hacemos con una línea, ¿no? Concreta, y con un acompañamiento ya muy, muy personalizado, muy desde el proceso, muy desde la propuesta. Y entonces ya, claro, ahí estamos creando. El contexto es muy importante y nosotros creamos el contexto y el espacio, y a partir de ahí se empieza a trabajar. Las colonias van muy orientadas a nivel del arte y de la creatividad, porque a través del arte nos podemos expresar y podemos llegar otra vez allá a la vocación y dejar un espacio de expresión, que es lo que necesitan y que algunas veces no pueden encontrar en el aula. Y entonces creamos esos espacios. Porque, por ejemplo, lo que es el tema emocional, que hoy era el tema del programa, las emociones, yo no, la verdad es que no, desconozco bastante del tema de lo que vinisteis a hablar la otra vez y tal. Pero yo me imagino que a nivel emocional, la educación como del futuro, entre comillas, ¿no? Tiene más hincapié o hace más, o sea, acompaña más emocionalmente a los alumnos que no una educación que solo espera que la gente aprenda y aprenda las cosas de memoria o se vuelvan robots, ¿no? Idiotizados. Entonces, claro, no solo a través de la creatividad, sino en todos los niveles. Mi pregunta es, pues, el tema emocional, ¿cómo es tenido en cuenta? O sea, es que ya la base del trabajo es eso. O sea, nosotros no decimos vamos a trabajar emocionalmente, sino que está implícito. O sea, la base de nuestro trabajo ya está ahí. O sea, ya no hablamos de la educación emocional, porque la educación emocional va en el proceso. Y entonces nosotros acogemos las emociones, los conflictos, no tenemos miedos a los conflictos, ¿vale? O sea, al revés, dejamos el espacio al conflicto y el conflicto nos da energía para poder trabajar todo eso. A través del arte y la expresión se puede trabajar mucho. Entonces ahí va implícito el trabajo emocional. O sea, estamos creando una persona global, es un trabajo global integral. Ustedes pronuncian mucho la palabra arte. ¿Se basan mucho en esta materia, en el arte o en qué se ve? No, pues, en cualquier cosa. De hecho, pero... creemos que a través de las emociones, a través del cuerpo, a través del intelecto, en definitiva, bueno, de la espiritualidad, en definitiva, a través de todo lo que es ser humano, cuando se expresa y se expresa en un espacio de confianza, de seguridad y, bueno, pues esto, de respeto, entonces conectas con una esencia que esencialmente es creativa. Mm-hmm. Los seres humanos somos, en esencia, creatividad. Sí, entonces, ahora actualmente podemos hablar de arte para contextualizar una experiencia o una propuesta que está conectada a la creatividad. Pero a medida que vayamos avanzando como seres humanos en nuestra potencialidad, ya veremos que la creatividad está hoy aquí con nosotros, nosotros hablando, cuando estamos hablando tan espontáneamente, cuando uno de vosotros estáis pues añadiendo vuestras preguntas. Esto es una creatividad, estamos desde aquí porque somos así, ¿no? Sí, a ver. Yo volía preguntar vos que quines diferències veieu vosaltres que pot haver en un nen que ha anat a una escola normal, diguéssim, convencional, i un nen que ha anat per una escola de... lliure, que se'n diu lliure. Quines diferències n'hi haurien? Bueno, hi ha moltes diferències perquè... Sí, perquè hi ha moltes escoles, Però escolta... A l'entrevistat és ell, ja ho sé, però és que no estaves el primer dia que ho va explicar-ho. Però Maruja, que... S'ha de fitxar, perquè si no repeteix, ho mateix, i no avancem. Sí, ja ho vam comentar, en el seu moment, més enfocat a l'educació lliure, però és així resumint molt ràpid, no... A veure, jo no vull fer diferències entre nens al principi perquè són tots nens i en definitiva s'estan expressant. L'únic que està canviant és el context, no? És on estan. O sigui, uns nens estan a l'aula i altres nens pues, estan en un altre espai concret amb unes altres persones que tenen una mirada diferent. ¿Vale? Llavors es poden expressar d'una manera o d'una altra. La diferència està aquí. ¿Vale? Després sí que clar, després, al donar un espai o un altre, clar que canvia molt, perquè el que comentaves tu a nivell emocional, com a base, estan bastant més treballats, bueno, molt més treballats. Llavors, tenen una capacitat d'afrontament a la vida molt més gran que un nen que està a una aula i l'únic que està pues, escoltant tot el dia és contingut, no? Llavors sí que hi ha una diferència. Però en definitiva no hi ha diferències, o sigui, els nens són nens i... I a l'adult, quan ja aquest nen s'ha fet adult... Pues és que va en la mateixa relació, tindran més eines i recursos per afrontar la vida, és simplement això. I a ti m'ha potser, no? Bueno, totes les competències i els... Clar, en definitiva, l'autoconeixement també és més gran i amb això va l'autoestima, l'autoconfiança, l'autoafirmació... el ser més autònom, el poder fer més... Que vosaltres no, per exemple, l'escola arreglada, a segons quins alumnes o segons quins nens o adolescents, si no fan segons quines coses, els aparten i els treuen de les classes i els posen en classes a part perquè són nens conflictius, on vosaltres no aparteu a cap nen. Perquè hem parlat d'aquests conflictes que nosaltres a partir d'aquí del treball amb els conflictes no estava aquell dia, però que bueno, podem parlar ja que ens està escoltant, que potser tampoc hi era Dolors. És que el tema no era avui, el tema no era aquest avui que venia José, que vull dir que és molt important veure doncs la vostra línia, no? La vostra visió, la vostra mirada, com mires a l'altre i com molts professors. Per exemple, jo me'n recordo que jo tinc un amic que és educador i que té i ell es dedica als que estan rebutjats, als que no es vol ningú mestre ni res, i es té ell i ell fa activitats a l'OR, que tenen un OR i fan coses així, no? I ell s'hi aprova a tots perquè els hi ha de posar una nota i tot i els hi posa a tots un set o un notable, no? I clar, i els altres... I ell m'explica, perquè fa molts anys que es dedica a aquest tipus d'educació, els professors a ell el tenen, no el miren bé al professor, no el tenen. Albert. Albert. Hi ha una coseta que m'agradaria molt afegir i que té a veure una mica amb el que la primera pregunta de totes que feies sobre la diferència de l'escola convencional i l'escola lliure. Una cosa molt importantíssima, crec, que és que les escoles lliures hi participen molt les famílies. I això és importantíssim, fins i tot en el tema d'exclusió, en el tema de qualificació del nano i tal. És, o sigui, l'educació no depèn només i per sort dels centres educatius. No depèn, siguin convencionals, siguin lliures, el que sigui. Les famílies són totalment decisòries i el que passi en la família doncs, també determina molt l'individu. Aleshores, què passa? Que si hi ha vinculació entre la família i l'escola, això potencia molt el nano també. Sí, no? I no hi ha notes. I que estem acostumats ja fa molt de temps que sé d'aquestes escoles, però que vull dir... Sí, sí. No puc preguntar. Sí, però no era el tema d'avui. Avui tenia que fer una altra cosa. Bueno, s'acaba el temps. Ah, bueno, doncs és igual. No passa res. Yo quiero hacer una pregunta, no sé si viene al caso, pero estoy oyendo mucho en las noticias últimamente que sale mucho el tema del acoso escolar entre los alumnos. Está muy al día esto. ¿Qué pasa con este tema? Y me imagino que vosotros lo tenéis que tener como un poco al día y lo tenéis que coger con la mano, ¿no? Esto porque está en las noticias. Yo me parece que los chicos están muy enfadados y con mucha razón. ¿Por qué? Porque los papás tienen que trabajar muchas horas, las mamás también, no hay nadie en casa, se te aparca con una maquinita que encima después se te critica porque estás mucho con la maquinita, pero a veces, muchas veces no te dan otra oportunidad. O sea, vosotros sois pienso que están enfadados y esta violencia... De alguna manera ellos están viviendo una violencia porque un chiquillo, una chiquilla, han de subir con la familia totalmente. Que no les escuchen y que no les atiendan, les ataca a ellos personalmente, ¿no? No sé, José, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo quisiera que volviéramos de nuevo a la Asociación Espiral, que hoy veníamos a hablar de la Asociación Espiral porque ya habíamos hablado de la educación libre hace un par de meses y había quedado claro todo. Y más o menos claro, porque yo también tengo mis lagunas, ¿no? Pero también quisiera que nos hablaras de la tercera parte. Hemos hablado de la parte institucional, de los institutos con los chicos de 14 en secundaria. Se ha hablado del ocio, la creatividad, y ahora hablamos de los acompañantes, ¿no? Que hacéis también formación para estos acompañantes. O no formación, no sé si se podría decir formación, o si no, tener unas líneas como de trabajo de eso, ¿no? Porque a mí me ha gustado mucho eso que has dicho, que interviene la familia, y a mí me parece que las escuelas normalizadas no interviene la familia, la familia deja mucho al niño, ¿no? Y también está el caso de las notas, ¿no? El debate que hay entre vosotros en si dar notas, si hay castigos. Bueno, hay padres que dicen que sí, que hay que castigar según como al niño, algún que otro castigo, porque si no el otro se le puede como subirse encima. Entonces, ¿cómo solucionas todos estos problemas? Porque vosotros no sois de castigo, ni de notas, y sí, y de edades, muy muy entre todas las edades en el grupo, o sea, no dividís en edades. Y bueno, quería decir esto de pincelada porque la gente se ve que no se enteró el otro día que viniste o no estaban por aquí ese día, y que me hablaras de lo que vais a hacer en abril. Mercedes explicará un poco lo de la formación a profesorado, porque es a profesorado, porque estamos haciendo una actuación dentro de las aulas, y debido a un proceso que hemos llevado en un instituto concreto, pues hemos llegado a una conclusión. Sí, bueno, un poco con lo que decíamos antes, hablábamos que uno de los, digamos, impedimentos que nos estamos encontrando para entrar con el proyecto transversal y vivencial a los institutos justamente es pues que los profesores no están habituados a trabajar de una manera bueno, pues transversal y colectiva. Entonces, viendo esta necesidad, nos hemos planteado y ya estamos organizando la primera formación para profesores, ¿vale? Que tengan ganas ya de llevar a su instituto o una escuela, no necesariamente tiene que ser pública, que quieran trabajar de otra manera, que ya vean que es un fracaso total, que se sientan ya que vean que han llegado a un límite, de que los chicos se les escapan de las manos, de que no hay manera de que allí pues que haya interés por lo que se esté dando, de que ya vean que eso no funciona. Todos los profesores que vean que no funcionan, entonces para ellos les invitamos a que hagan la formación de espirales de aprendizaje, porque están orientados justamente a una base teórica, pero sobre todo mucho la práctica, para llevar a las aulas a trabajar con los chicos de una manera distinta y con sus compañeros también. O sea que sí, nosotros ahora tenemos 30 plazas becadas para 30, y sobre todo tienen prioridad estas becas los profesores que vengan de centros. O sea que si vienen 3 o 4 compañeros del mismo centro, tendrán pues cada módulo en fin de semana cuesta 150 euros, las plazas becadas son de 30 euros simplemente. Esto lo digo así de claro, porque si hay alguien que nos esté escuchando y que quiera venir a Barcelona ciudad, donde se hará la formación, y vea que en su centro hay más de un compañero que ya quiere cambiar las cosas porque ya ve que no funciona, pues que vengan todos juntos, porque será mucho más fácil, ¿no? Y si ponen en la web Espirals de Aprenentatge, ¿encontrarán la información? Lo encontraréis todo. Y... es Espirals de Aprenentatge, espiralsaprenentatge.wordpress.com. Vale, entonces, ¿hasta qué día más o menos pueden, si se puede un día, o cuándo se va a hacer la formación, para que se haga un calendario ellos más o menos, si pueden vérselo? Bueno, el primer módulo está concretado para el 11 de abril, ¿no? Lo que el 27 de marzo estamos esperando hacer una presentación, ¿no? De esta formación, lo que aún no está concretado ni el sitio ni la hora, pero sí que en la web, si entran en la web, toda esta información podrá estar, tanto la formación a profesorado como a nivel del Lleura, en relación con las colonias que haremos en Semana Santa. O sea que si entran al apartado de actividades, pues ahí dentro de cada actividad podrán ver toda la calendarización, también el tema económico y también más información sobre lo que es Espirals de Aprenentatge y quiénes somos. Espirals de Aprenentatge, ¿y la coletilla qué es? Pon WordPress, wordpress.com. Bueno. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es de este idealismo y de este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Gracias. Thank you.